Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Somos Humedal Culacura, ubicado en la zona norte de la región metropolitana. Hace 3 años este grupo tiene como propuesta hacer ciencia ciudadana. Hoy día hemos ido regenerando el corredor del Estero de las Cruces, en compañía con jóvenes de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, más la comunidad. Vamos creando las herramientas para poder medir el agua, indicadores que hablen sobre la forma en cómo estas aguas han sido contaminadas por las descargas de riles de este parque industrial y empresarial más grande de la región metropolitana del país. Realizamos defensoría ambiental, que es otro de nuestros objetivos, que es poder realmente defender al agua de la sobreexplotación, de la contaminación y darle sentido al derecho de existencia de este humedal que ha sido muy degradado y muy fragmentado a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo a través de la defensoría ambiental, que la hacemos en conjunto con la Facultad de Derecho de la Chile, empezó recién en noviembre pasado, va a buscar proteger al humedal dentro del plan regulador urbano comunal y dentro del plan regional metropolitano. Nuestra otra línea de trabajo dice relación con la espiritualidad y la conexión del ser humano con la naturaleza. Para ello utilizamos la sanación a través de la conexión, hacemos rutas de agua en los humedales dentro del humedal de Culacura. Para ello invitamos a los expertos con los cuales hemos construido estudios para que eso se transfiera en conocimiento y herramientas. Y nuestra idea es poder conectar con la música a través del arte al ser humano con su corazón, con su cerebro, y desde ahí poder ir recobrando, revalorando la identidad de estas tierras.